Ah, el amor. Ustedes se pasan hablando del amor con luminosa ironía, decía Muktananda. Pero hay una adherencia, y donde hay una adherencia no hay amor. Hay morada, demasiada morada y demasiado manto en el desnudo descendiendo la escala. El amor es un mecanismo, nada más que un mecanismo al servicio de un instinto, y nosotros somos ese instinto. La novia de Duchamp, un mecanismo. Romeo y Julieta, un mecanismo. Diótima y el inocente alemán, un mecanismo. Y la poesía, esa proeza de la poesía que tiene en vilo a un hombre durante un día, un siglo, una existencia. A veces sin comer o sin vestirse, en pie de guerra recibiendo signos, cifradas sandalias para el aire. Atento a la transfiguración de la escritura, al efímero fuego de las formas. ¿Qué duda cabe que es? Un mecanismo. Así obra la ley. No es cosa que uno invente aquí, delante de lo glauco, por nivelar abismo, por buscarle un centro al horizonte, porfiando en piedra el juego de su néctar, parapetado en la saliva adentro, rijoso río, romo, subcutáneo. Poesía sabe a sal. Hay que saber beberla entre las manos amigas o en las mudas ubres que presienten. Una voz, presienten una voz. Un aliento salobre articulado, un, de pronto, orificio en el silencio. Un quetzal en Saigón sobre arrozales, peinando a Samos con su vuelo egeo. Allí Pitágoras nació. O si no es una voz, ¿qué es? ¿Un bosque es de pinos, de abedules o de altas palmeras cruzando el Ecuador? ¿O de ortigas? ¿De lupanar de ortigas? ¿De gas de Auschwitz penetrando cunas? ¿Se puede, poesía, escribirte después de Sarajevo, Chernobyl, Chechenia, Chiapas, Pinochet, Tiananmen? ¿Tapizada de cadáveres? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Theodor W. Adorno, ¿acaso se puede aspirar sin expirar? Están los que no entienden que esto es una ley, Arjuna. Pero están los que entienden. Estaba Benjamin ahí entendiendo que todo acto de civilización, y cito sin comillas, es a su vez un documento de barbarie. Sabía el judío sabio en su catedralicia cábala de Frankfurt. Poesía es Auschwitz. Poesía es un crimen compartido, Celan. ¿Se acuerda, Celan, cuando usted se enteraba, perplejo, que también los nazis escribían poesía? ¿Se acuerda del escalofrío moral? ¿Se acuerda antes del escalofrío final del Sena, desde el pináculo del Mirabeau? ¿Se acuerda? ¿Qué hacemos con ese también en mitad de la vida, en la errante mitad de la escritura? Porque el adverbio que se impone es también. La perplejidad es también. Nagasaki en la punta de la lengua es también. Bruegel guiando ciegos en invierno. Una masa negra, una masa negra. Una masa pastosa, masa negra en la respiración. Una masa negra inmensa que una espantosa se viene negra. Una mancha feroz, eso, feroz y uniforme. Es decir, uniforme en esa mancuerna de lo negro en lo negro. En la mancha, en el canal que la mancha diseña. Como los siete ríos de la Estigia negra. En sus bordes todos cuando tú. Bordes en poro negro, poro negro, poro negro, poro negro, poro negro, poro negro, poro negro, poro negro, poro negro, poro negro, Grone. Grone. Órgano. Órgano. Ma.